al programa a esta hora y recibiendo con muchísimo gusto realmente a una delegación que está presente aquí en la radio del Club de Niños que está allá en la Cruz de Carrasco, en La Pascua, y que tienen un taller de radio. Y vienen los niños con dos adultos, ¿no? Vienen con Catalina, que es coordinadora del club, y Matías, que es el tallerista de radio en el lugar. Bienvenidos a todos. Bienvenida. Hola. Bienvenidos. Bienvenida. Bueno, ahora nos tienen que decir los nombres de ustedes. Empezamos por acá. Mateo. ¿Vos? Yo me llamo Kevin. Yo me llamo Brandon. Yo me llamo Mateo Sosa. Yo me llamo Julián. Muy bien, muy bien. ¿Y por qué hacen radio? ¿Qué les gusta de la radio, de las comunicaciones? A ver. Informar cosas y saber más cosas. Kevin. Muy bien, muy bien. A veces hablamos un poco del barrio y comentamos las cosas de la vida cotidiana. Otras veces hablamos de fútbol, lo que vamos a hacer en la Pascua. O nos divierte. Les divierte, ¿no? Claro, hablar de las cosas del barrio está bueno, porque en general no está en los grandes canales o las radios grandes, no hablan de las cosas de los barrios. No. De las cosas buenas, digo, de las malas hablan siempre, pero de las buenas no se sabe. Hay que hablar, ahí está, hay que hablar. ¿Y el tallerista cómo se las arregla con esta...? Permiso. Gracias por la invitación, primero que nada, por recibirnos. En realidad el taller sale a demanda de los chiquilines, como esto de querer trabajar la radio, o sea, los medios de comunicación son algo que están muy latentes ahora. Sí. Y bueno, los chiquilines fue idea de ellos, se gestionó con el club, se compró un micrófono, estamos usando el compu, de forma muy precaria, pero la estamos haciendo. Pero hacen radio. Pero la estamos haciendo. Y bueno, y eso, y tiene... Nos juntamos todos los lunes, es de los lunes a primera hora, a las 9 está saliendo la radio. Tiene como un cronograma de, bueno, nos presentamos, elegimos los temas que vamos a hablar. Se ha hablado del tema, por ejemplo, el fin del mundo, hasta qué está pasando en el fondo del mar uruguayo, hasta un montón de cosas más. Del sub 200, hemos hablado de un montón de cosas. Y por ahí va saliendo, o sea, los temas son muy a lo que demande los protagonistas. Sí. Y para el club, Catalina, esto es, me imagino, muy importante, ¿no? Sí, en realidad que salgan propuestas donde los gurises puedan expresar lo que piensan, lo que opinan, lo que sienten, es como poner, ¿no? Que se pueda como escuchar su voz, que es fundamental, ¿no? Sí, clarísimo, clarísimo. Bien interesante, les digo lo que dice la gente que sabe, que no somos nosotros. Dicen que lo más importante cuando uno hace estas cosas no es el mejor micrófono o el mejor grabador o todas las tecnologías que hay ahora, tener lo último. Lo más importante es con qué cabecita vos encarás estas cosas. Así que está bueno que ustedes se metan en esto y tengan ideas de qué hacer. ¿Qué les gustaría hacer de radio si pudieran hacer radio? Muy bien, ¿qué piensas? Buena pregunta. Hablar temas interesantes, sí. ¿Y qué temas pueden ser interesantes? Fútbol. El fútbol es un tema interesante. El fin del mundo, lo habla mucho Julián. ¿Ah, sí? Le gusta mucho el fin del mundo a mi compañero. ¿Y te gusta que te gusta por lindo? ¿Te tenés miedo? ¿Qué? ¿Por dónde lo ves el fin del mundo? ¿Por qué te interesa? No soy interesante, que me gusta. Está bien. Busca teorías, es como se ha informado de teorías y cosas. Después de lo de fútbol, ¿qué hemos hecho con respecto al fútbol? Hablar del mar. ¿Hablamos de? La barra brava, que siempre se están pegando. ¿Y qué más con el fútbol hicimos? Hablamos de los partidos de la semana. Entrevistamos a personas. Uno de ellos fue Richard, que era un trabajador del Estadio Centenario que conocía a muchos jugadores. Mirá qué bien. Mirá qué después bien. Un futbolista de... El marido de una... De la trabajadora social del club, claro. Que se llama Hamilton. Mirá, ¿y qué jugador de fútbol? Sí. Sale por la tele. Mirá qué bien. Y ese sale por la tele. ¿Ah, sí? Bueno, han realizado también algunas entrevistas al cocinero del club, o sea, desde otras profesiones, ¿no? Un para cocinero poder entender. Del club llamado... que le dicen Cucu. Sí. Pero, ¿cómo se llama? Edgardo. Está bien, el Cucu. Y estuvo bueno hablando con él. ¿De qué habló él? ¿Qué les contó? De cocina. Es chef profesional. Ah, la pucha. Cocina la Pascua. Mira. ¿Cocina para ustedes allí? Sí. Sí. Hacer desayunos y todo. Muy bueno, muy bueno. Hacemos una pausa, ¿les parece? Sí. Y seguimos conversando enseguida. Seguimos al aire con el taller de radio Club de Niños de Cruz de Carrasco. Y también está bueno mencionar que uno de ellos, de los chicos, quedó afuera con Blanca. Operadores, porque nos comentaba que a él le gusta ser técnico y no aparecer al aire, que también la está falta bueno. Que nos hace a nosotros un operador, imagínate. Y bueno, también nos comentaban de algunos proyectos que estaban pensando, que es, por ejemplo, relatar partidos de fútbol. Sí, sí. ¿Qué nos pueden contar de eso? Que un día nosotros pensamos en relatar partidos de fútbol para corte de mira. Por él le dice, la lleva Mateo, la pasa Julián y gola, ¿sí? Y para ahí corte así. Relato mismo. Relatar, por lo menos. Claro. También practicamos con los actores. También tenemos al cantante Kevin, al cantante Brandon, a Pepe, sí, sí. Al pintor Mateo, al conductor de Fórmula 1, Mateo. Opa. Y conductor de bicicleta. Acá, Kevin. ¿Y actor? ¿Por qué decís actores? ¿Cómo es eso? Porque un día nosotros pasada, sí. Nosotros hicimos corte un juego que teníamos que disfrutar, corte actuar de cosas. Ponele, mira, yo me llamo Kevin y así estoy normal. Y salgo por fuera de la puerta y vengo corte como un cantante, así. Ah, y tengo que decir cosas. Actuando. Claro. Y te decís como cuántos años hace que haces eso y esas cosas, así. Actuábamos como si fuéramos personas famosas. Roles. Muy bueno, muy bueno. Pero, ¿le dijeron cómo se llama la radio? La radio Barullo. Barullo. Radio Barullo. Qué bueno que está eso. Quiero aprovechar este momento para dar un saludo a mi perro Milo, a mi hermana Delfina, a mi madre Noelia y a mi padre Gustavo, a mi otro perro Benito y a mi perra Mavi. Muy bueno, muy bueno. ¿Y a quién más le quieren mandar saludos? No, sí. Yo quiero mandarle saludos a mi madre, a mi padrastro, a mi hermana y a mi hermano. Uy, ¿querés decir los nombres? Sí, mi madre se llama Juana, mi padrastro se llama Leo. Y mi hermana se llama Agustina. Muy bien. ¿Y vos a quién mandas saludos? ¿Alguien más que quiera mandar saludos? Yo. Sí. Quiero mandarle a mi madre un saludo a mi madre, a mi padrastro, a mi hermana y a mi hermanita chiquita. ¿Cuántos años tiene el chiquito? Ya cumplió los 2 meses. ¿Dos meses? No tiene ni un año. Mi madre se llama Gabriela, mi padre Jonathan, mi padrastro, mejor dicho, y mi hermanita Zoe, y mi hermana de medio tiene 7. Tiene 7, ¿y se llama Zoe? Sí. ¿Y la chiquita? Zoe, no. Esa. Es al revés, tu hermana de 7 es Natalia. Claro. Pero la más chiquita Zoe. Ahí está, la de 2 meses Zoe. Se confundía. ¿Y algún saludo queda todavía por mandar? Yo solo voy a mandar saludo a mi hermana Abril. Muy bien. ¿Y al cocinero no saluda a nadie? Sí, yo. Y también un saludo a Cucu y a Cindy y a mi abuelo que se llama Quita. Le mando un saludo a la Pascua que está allá escuchándonos. No me acuerdo quién había, pero un saludo para ustedes. Fiamma, Meche. Y a todo el equipo. A Chipi. A todos. A Chipi. Un saludo a todo el equipo. Y a Natalie, que es nueva en la Pascua. ¿Qué es, una chiquilina o...? No, es maestra. Una maestra, mirá. Se nos fue la maestra hace poco y tuvimos tiempo buscando una maestra nueva. Está buenísimo. ¿Y cómo les va en la escuela? Bien. ¿En qué clase están ustedes? Quinto y cuarto. Las sexto. Edades, no dijimos las edades. Y sexto, te acuerdo. Yo tengo... 11. Decí tu nombre. Yo tengo... Kevin tiene 11. Yo, Brandon, tengo 12. Yo, Mateo Sosa, tengo 11. Yo, Julián, tengo 11. Y yo, Mateo, tengo 11. Están todos más o menos en ese rango de edad. Yo tengo 24 años. Es muy desafiante. ¿Cómo es para vos, que sos el tallerista, el trabajo con los chiquilines? Los voy a dejar bien parados, chiquilines. No, la verdad que ha sido un laburo muy lindo. Al principio de año fue como, bueno, más esto de, bueno, respetar el orden de la palabra fue como el gran laburo en principio de año, como bueno, en esto de la radio es un micro, hay que escuchar, la gente que te escucha tiene que entender lo que estás diciendo, no se puede hablar en barullo, por eso también un poco es el se nombre, llama barullo. Es un poco el nombre de la radio. Pero no, la verdad que ha sido un laburo muy lindo con los chiquilines. Han salido cosas muy lindas, esto, han aparecido personas a ser entrevistadas, que han dado tremendas entrevistas. Esto de la barra brava que hoy comentaba Kevin, fue algo que arrancamos un día hablando de fútbol y terminamos hablando de la violencia de fútbol y cómo, claro, ellos, cómo a los niños cuando van a la cancha les afecta. Tipo, porque mismo desde sus experiencias, ellos van mucho más a la cancha que yo no voy nunca. Sí. Y contaban como sus experiencias con la barra y con la violencia en el fútbol. Entonces, nada, me pareció muy lindo y cosa de la que siempre está buena, que cada lunes sale, como el punto de vista de las niñeces, que creo que se queda bien. Bastante por debajo de lo que pensamos los adultos. Sí. Entonces está, que tengan un espacio, que ponerles un micrófono, que salga eso para afuera de un parlante, me parece que es algo que está re lindo. A ver qué pide la palabra ya. Bueno, hablando de las barras esas, de las barras del fútbol, hace como un mes creo, hubo un enfrentamiento entre Universidad de Chile contra Independiente. Sí. Y hubo muchos heridos. Claro, estuvo muy mal eso, sí. Tuvieron que saltar de la tribuna. De, ¿no?, la tribuna para abajo para salvarse los chilenos. Sí, terrible, terrible eso. Y ya ahí de fútbol ni hablas de peleas, ¿no? De claro, fútbol. Sí. Es una macana. Bueno, hablando fuera de micrófonos, no es que se quieren transformar en periodistas o en comunicadores, capaz que sí, capaz que no. Pero es una etapa esta que es muy linda, ¿no? Para la formación de los gurises, para la educación de ellos. Sí, lo es bueno, muy bueno. Es también que ellos participan en, tenemos el taller de radio, también tenemos en el Club de Niños otros talleres que funcionan, ayuda con los deberes, funcionamos a contraturno de la escuela, tenemos niños de 5 años a 12 años y funcionamos en el horario de la mañana. Ellos claro, ahora se van a ir a la escuela, están en la escuela de claro, tarde, pero bueno, nada, funcionamos ahí en la Cruz de Carrasco. Y bueno, nada, la idea es que tengan otras actividades, paseos, salidas, ya el hecho de trasladarnos, de venir, para nosotros claro, es un, claro que un sí, movimiento venir desde allá, nos lleva claro, un tiempo, pero bueno, también circular por la ciudad, circular por los espacios y habilitar espacios donde ellos puedan expresarse, ¿no? Y decir lo que sí, piensan, lo que sienten, sus opiniones, ¿verdad? Sí. Sí. Fuimos al mirador. Ah, fueron al mirador acá enfrente. Sí, claro, las monedas que estaban en el coso. ¿Está bueno? En la ventana. Estaba quisimos bueno, robar, ¿no?, una moneda, pero no pudimos. No hubo caso. A veces pasa eso. Sí. Miedo, también una llave de moto y una tarjeta de crédito. ¿Todo eso había ahí? Una cadenita y un reloj. También la gente deja todo por ahí, sí, seguro. Mucha y de allá arriba se veía lindo, ¿no? Sí. Se ve diferente. Sí, porque sí, había corte de cosas más grandes. Y allá se veía el cerro. Hay miradores. Parece cerquita. Sí. Parece más cerca de lo que está. Hay miradores con aumento que vos podías, digamos que era una palanca que vos podías aumentar y disminuir el aumento. Muy bien. También en la Pascua tenemos un taller de tambor que tocamos y antes también había guitarra, pero ya no hay. ¿Y la música? ¿Pasan música en la radio ustedes? Sí. ¿Sí? ¿Qué música les gusta? Sopa de Macaco. ¿Sopa de macaco? Puso Mateo. Yo me lo voy a apuntar esa porque no me acuerdo. Sopa de macaco. La vamos a buscar, la vamos a pasar acá. Tuvimos con la noche de la nostalgia. Sí, hay canciones. Tuvimos que hacer un filtro de canciones en un momento, pero para la noche de la nostalgia escuchamos un par de canciones. Claro. Un poco de música. Y también tenemos un proyecto que se llama Sobre Rueda, que ahora va a empezar. Que ahí está Chipi y está Maru. Que también le vamos a mandar un saludo a Maru. Y ese proyecto lo tenemos hace mucho, que es lo cerramos porque vino Tranqui Panqui. Opa. Y pero ahora viene y también tenemos Pajo al Agua, que también va a venir ahora en verano. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué es lo que hacen en Sobre Rueda, Kevin? Andamos patineta y tenemos también bicicleta y arreglamos cosas y eso. También ¿qué es lo que hacen en Sobre Rueda, Kevin? Andamos patineta y tenemos también bicicleta y arreglamos cosas y eso. También, sobre ruedas, yo soy nuevo a la Pascua. Estoy hace 5 meses. Bueno, en marzo. Estás bien metido ya, me parece, ¿no? Sí, estás bien integrado. Y ya conocí a todos, soy amigo de todos, pero hablar sobre ruedas es, sobre ruedas es como, es divertido. Vamos a lugares donde hay pistas. O sea, el primer día que yo fui, tuvimos sobre ruedas. El primer día ese, tuvimos sobre ruedas. Y al otro día tuvimos playa y todo. Qué super, divino. Está súper bueno. Qué divino. Vamos a plazas donde hay fútbol, donde hay cancha de fútbol, básquetbol y de todo. Qué bien. Quiero recordarle a todo el mundo que cuando vayan a hablar miren al micrófono porque así se escucha mejor. Atención. Y también ahí tenés asistente ya vos. También en la Pascua hablamos sobre ayudarnos y ser compañeros, no pelear, y sobre ruedas hacemos eso, no los peleamos. Qué bien. Qué bien. Nos ayudamos uno al otro cuando nos caemos. O sea que no solo aprenden de radio, ¿no? Aprenden de otras cosas. Hay muchos talleres. Claro, claro. Bueno, la verdad que si ustedes quieren decir algo más, nos encantó que hayan venido acá a la radio. Y nos encanta ver que vengan chiquilines de la Cruz de Carrasco, que les gusta la radio, que quieren hacer radio. Nos encanta eso. Ojalá se pongan ustedes a trabajar en radio. Tenemos algunos mensajes. Lucía, desde la comercial, nos manda: qué maravilla esos niños. Felicitaciones a ellos y a los talleristas. Y por ahí algún otro más. Buen día, un saludo muy especial para los niños que están visitando la radio. Felicitaciones a los niños y los talleristas. Experiencias compartidas, convivencias inolvidables, nos manda Claudia de Mercedes. Bueno, 099-326-381 para mandar los mensajes, que ya les llegaba a ellos que estaban escuchando en el barrio, ¿no? Sí, sí, nos están escuchando desde allá, la familia, los compañeros, claro, los amigos que han quedado. Un saludo allá a Claudia y un saludo a Mercedes. Muy bien, a la que mandó saludos. Qué grandioso. Bueno, el técnico en algún momento se va a tener que sentar en la silla del operador para también estar en su lugar, ¿no? Que se siente ahí. ¿Cómo se llama? Benjamín. Benjamín. Ahí se va a sentar Benjamín en el... ¿Es buen técnico? Ahí está sentado en la silla del operador con la consola adelante, la computadora, los teléfonos, bueno, todo lo que hay que tener ahora, que es mucho más complicado que antes. Si sí, habrá cambiado todo lo de radio. ¿Vieron allá todos aquellos discos que hay allá atrás? Sí. Sí. Ahora no los usamos nada, porque salen todo por la computadora. Pero antes se pasaban así, de ahí, de esos discos. Tenía más trabajo el operador. Y antes de eso, cassettes. Sí. Y antes de eso, unas ruedas así. Vinilo. Donde venían ahí los discos. Y además trabajaban con las cintas, que todavía tenemos por acá. Mi compañero Benja se sienta cuando empezamos y cuando termina se fija qué hay que hacer. Por ejemplo, si queda una pausa en la que hay mucho silencio, él la recorta y así. Mirá, no hay tanto silencio. Mira, bueno, y ahí está, ¿eh? Ahí está metidísimo. Bueno, cuando ustedes quieran venir, vienen, ¿está? Sí. Acá queda, está su casa también, pueden venir a ver algo que les interesa o enseñarnos algo a nosotros que también nos va a venir bien. Muchas gracias por haber venido a todos, empezando muchas gracias, por los adultos. Muchas gracias a ustedes. Matías y Catalina, Kevin, Mateo 1, Brandon, Mateo 2 y Julián. Bueno, un saludo a la Pascua, muchas gracias. Gracias a ustedes y felicitaciones, ¿eh? Vale, gracias. Yo cumplo el 8 de enero, si me quieres regalar algo estoy aceptando. Sí, claro, sopa de macaco. Esquivó el ganador, no hacía más que perder, pero se comió un manguito y despertó su gran poder. Ahora vuela con estilo como un rayo en espiral. Tiene plumas de acero y un pico de huracán. Otros pájaros lo miran y no lo pueden creer. Antes era un debilucho, ahora es un super ser. Esquivó, el pajarito ganador. Con su grito sensual rompe el cielo sin temor. Ahora es leyenda viva, mito de cada región. Gracias al mango bendito, sabroso la transformación. Esquivó, vuela sobre.